jurar que esto era temporal y asumir que volverías a mí. Quiero entender por qué huiste de mí. Será muy tarde.